quiero tener la calidez de la voz de una persona con la que tenía muchas ganas de charlar. Vinimos la semana pasada viendo, no se pudo concretar, pero finalmente tenemos en comunicación telefónica a Mónica Santino. Ella es jugadora de fútbol, directora técnica, referente barrial de la Villa 31. Moni, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mónica? Bien, bien, bien. Sí, con frío, con ganas de charlar. Allá también. Porque sí, mucho. Arranca septiembre, pero así. Sí. Con ganas de conversar, ¿no? Como decías, ¿no? Que veníamos pateándolo de la semana pasada. Moni, comentanos un poco que queríamos saber qué está pasando actualmente con este reclamo que se viene haciendo. En el último tiempo ha tenido mucha injerencia en la agenda política y en la agenda periodística la lucha por la profesionalización del fútbol femenino. ¿Y qué ha pasado ahora con la pandemia? Bueno, la profesionalización, sabemos, por lo menos un inicio de ella, porque no es una profesionalización completa, ocurrió el 16 de marzo del 2019, ¿no? una fecha histórica. Hay que decir que el 2019 en su conjunto fue un año histórico para el fútbol femenino en Argentina. Por eso, por la participación histórica de la selección argentina en el Mundial de Francia, y por un gran movimiento de mujeres y disidencias alrededor del fútbol, ¿no? Creo que eso también hay que rescatarlo. Hay movimiento y reclamo por el fútbol y por el derecho al juego en la calle, ¿no? Que yo creo que es una de las cosas más importantes para resaltar, ¿no? Sin ese movimiento, sin esa conciencia, es muy difícil lograr transformaciones. Tuvimos un torneo que tuvo para algunos partidos televisados, algunas compañeras en los medios periodísticos pudiendo hablar de deporte en perspectiva de género, o por lo menos en esa clave, y algunos indicios de algunas cuestiones que hace unos años era impensado que pudieran modificarse, ¿no? Sí. Sabemos que el deporte en general y el fútbol en particular son bastiones de patriarcado, ¿no? Y una identidad masculina, una masculinidad hegemónica fuertísima. Entonces se veía todo eso con mucho optimismo, sin dejar de ver todo lo que falta, ¿no? Absolutamente, y en el medio de toda esa batalla, de un nuevo torneo, del posible fichaje de Mara Gómez, ¿no? Hubiera sido la primera jugadora trans en jugar el campeonato de AFA, bueno, la pandemia, ¿no? La pandemia, sí. Que nos deja en pausa a todas, a todes, al deporte, ¿no? Al deporte en general. Sí, la pandemia yo creo que lo que hizo fue nada, mostrar claramente la brecha gigante que hay entre los distintos deportes, ¿no? Sí, en sí, sobre la práctica misma, pero he visto, y sobre todo desde, comentemos que sos parte de una asociación civil que es la nuestra Fútbol Feminista, y he visto que están muy activas, teniendo charlas virtuales, generando conversatorios, debates, mostrando también toda la lucha, quizás no con la práctica misma, porque en momentos de aislamiento y sobre todo en el deporte ha perjudicado mucho esta situación, pero sí muy activas en continuar instalando la temática. Sí, sí, sí, absolutamente. No solo la nuestra por iniciativa propia, sino que también en conjunto con compañeras, organizaciones, formamos parte de la Coordinadora Sin Fronteras de Fútbol Feminista, que es un espacio de militancia nacido al calor de los encuentros plurinacionales. Vio su nacimiento en Trelew en el 2018, sí. Cuando desde la organización del encuentro se planteó por primera vez en la grilla de los talleres oficiales un taller de fútbol y feminismos. Bueno, eso también fue histórico, y a partir de ahí se armó este grupo enorme con compañeras y espacios de todo el país y algunos de fuera de Argentina, por eso la coordinadora tiene este título de Sin Fronteras. Y en el marco de la coordinadora también, ¿no? Conversatorios, charlas, invitaciones desde algunos poderes legislativos, el de la Ciudad de Buenos Aires para debatir leyes, el cambio de la ley de deporte en Ciudad de Buenos Aires, sumarle perspectiva de género, la gran demanda que hay de clubes pidiendo capacitación en estas temáticas, el avance con protocolos, ¿no? En contra de la violencia de género en los clubes, la creación de áreas de género, y los espacios feministas, que algunos no son institucionales, pero que, participan de alguna manera de la vida política de los clubes, o por lo menos están empujando para hacerse espacio ahí, ¿no? Yo creo que son datos de este último tiempo muy importantes. La pelota parada, como vos decís, llegó a poner la palabra en movimiento. Y, digamos, quieta, no se queda nadie acá, ¿no? Creo que eso es muy, muy rescatable, por eso me parece muy importante seguir tendiendo este puente entre las distintas generaciones, ¿no? Para seguir pensando el deporte como una militancia, digamos. No es solamente lo que pasa en la cancha el deporte, es un derecho humano, debe tener perspectiva de género para pensar en sociedades más justas, entonces toda esta conciencia política y esta participación son fundamentales. Hace poco tiempo te escuché que mencionabas este objetivo de poder lograr fundar un club para poder entrar al campeonato de AFA a nuestra manera, eran tus palabras. ¿Qué sería nuestra manera? Y a nuestra manera es pensar divisiones inferiores o espacio de crecimiento para futuras futbolistas desde esta perspectiva, ¿no? Nosotras atravesamos la enseñanza del fútbol desde la educación popular, creemos en la mirada de una deportista de manera integral, digamos, no nos gustaría que, por ejemplo, la cuestión del profesionalismo se lleve puesto el amor por el fútbol, este derecho al juego, al calor de los intereses del mercado, ¿no? Esto digo, que las mujeres a la larga nos pase lo mismo que les pasa a los varones, con el fútbol, que es muy terrible, ¿no? Es como una gran máquina de picar carne el fútbol profesional, sí, masculino. Es una industria del espectáculo y del negocio. Exacto. Entonces, pensar en formación de futbolistas, como lo hacemos en la Villa 31, más institucionalizado, por eso hablamos de la fundación de un club, y entrar de esta forma, digamos, no con la lógica de los clubes de varones, que ya está instalada y que sabemos que, si bien, como decía antes, hay un camino instalado por muchísimas compañeras, va a costar mucho, ¿no? Abrirse paso en esas estructuras. Por eso creo en las propias, ¿no? Y pensar el deporte con esta lógica, que no es solamente que existe el que gana, y hay que ganar a cualquier precio, y para eso ya te educan así a edad temprana, sino pensar en deportistas, ¿no? De una manera mucho más humana, más integral. Y pensar que esa piba llegue con todo un bagaje de aprendizaje cuando tiene 14 años, 15, 16, que yo creo, y sigo sosteniendo, que es la gran diferencia que tenemos con las grandes potencias, ¿no? Las selecciones de Estados Unidos, la de Alemania, la de Francia. Ahí hay una formación de base de deporte que a nosotras nos falta, ¿no? Y vamos a competir con esa desventaja. Entonces pienso que con clubes desde esta lógica y desde esta perspectiva feminista, bueno, puede ser mejor, ¿no? Puede ser una gran apuesta para el desarrollo del fútbol de mujeres en Argentina. Y también pensar que no tendría que pasar tanto tiempo para que la AFA piense en un torneo mucho más federal, ¿no? Sabemos que están las iniciativas de Conmebol, de torneos que alienten el fútbol de mujeres en categorías más chicas, y eso está bien, pero creo que hay cantidad de ligas, cantidad de mujeres liderando proyectos de fútbol femenino a lo ancho y a lo largo de Argentina. Entonces, tener una visión más federal creo que también nos daría un torneo mucho más competitivo, ¿no? Que está nada más que limitado a Buenos Aires y aledaños, y la única incursión de un equipo de fuera de Buenos Aires es Rosario Central, digamos, ¿no? Y ahí, no, ahí nos quedamos, cuando sabemos que en Córdoba hay una liga importante, en Santa Fe hay ligas importantes, en el norte, digamos, y hay directoras técnicas al frente de eso, ¿no? Y me parece que hay que rescatarlo con una política pública que fomente el deporte desde este lugar. ¿Cómo fue que vos empezaste a ver el fútbol como una herramienta de transformación social, como lo estás explicando ahora? Cuando me recibí de directora técnica, yo tenía, digamos, como objeto el abrir espacios para que las mujeres puedan jugar al fútbol, porque me parecía, allá a principios de los años 2000, que era bastante accesible, ¿no? Y me había quedado con esa sensación mientras fui jugadora en AFA, cuando jugaba en All Boys. Sí. Y por intermedio de una compañera, en el año 2003, llegué al Centro de la Mujer de Vicente López, que hoy se llama Dirección de Género y Diversidad Sexual, más llamado a los tiempos, pero el Centro de la Mujer había sido fundado en 1994 y había sido pionero en la forma de asistencia a víctimas de violencia en la zona norte de Gran Buenos Aires y en Argentina. Y ahí había un programa de fútbol femenino, también instalado más o menos en el año 95, que rescataba la idea de que las pibas en los barrios querían jugar al fútbol y no podían, que era una muy buena ventana para empezar a hablar de derechos, de salud sexual reproductiva y mirar el fútbol con otro cristal. Yo caí ahí en el 2003. Y esa formación feminista de compartir en esa mesa con muchas profesionales, con psicólogas, abogadas, que trabajaban en asistencia a víctimas de violencia, y ver que el fútbol realmente empoderaba, digamos, pasar por la práctica, por el cuerpo, con las pibas que vivían en las zonas más pobres del partido de Vicente López, que es un lugar muy parecido a la ciudad de Buenos Aires en cuanto a la desproporción, ¿no? Que los bolsones de pobreza son más chicos en relación a la gente que tiene un poder adquisitivo gigantesco. Darme cuenta que el fútbol ahí, bueno, hacía cambios importantes, creo que eso fue una bisagra, ¿no? En la manera de ver el fútbol, de ver la vida, y darme cuenta que esos derechos de mujeres pasados y atravesados por el deporte daban una fuerza impresionante, ¿no? Esto que decimos en el barrio, la construcción de una estrategia colectiva de empoderamiento, porque a la par que las pibas van siendo mejores futbolistas, te exigen más, y vos también te afirmás en tu rol de directora técnica, que es tan difícil, ¿no? Que también es un lugar de saber asignado a varones, ¿no? Y que permanentemente nosotras tenemos que estar dando examen, y que cuando nos cruzamos con un colega, en la mayoría de los casos te hablan en tono paternal, porque se supone ya de entrada que vos no sabés nada de fútbol, y el señor es el que te explica, ¿no? Sí. Y digo que esto le pasa a jugadoras capaz con enorme trayectoria como futbolistas, mejores que la de los varones. Sin embargo, siempre hay un señor que tiene que explicarte algo. Bueno, sí. Me parece que ahí el feminismo entró muy fuerte y mirar el fútbol con ese cristal feminista te hace dar cuenta que jugar al fútbol es un camino de libertad, que jugar al fútbol te empodera por todo lo que pasa con tu cuerpo, por recuperar la cancha como espacio público de un territorio que también te pertenece, por recrear otras formas de lenguaje con tus compañeras despojados, ¿no? de la homofobia, del sexismo, y también para crear otros vínculos, ¿no? Para entender que las transformaciones son colectivas, cuando a nosotras siempre nos dijeron que juntas somos brujas, envidiosas, sí. Y nos llevamos mal, ¿no? Otra de las trampas enormes. Las trampas enormes del patriarcado, ¿no? Que muchas veces pisamos el palito y caemos. Así que por todo eso creo que digamos, ese impacto en la historia, así como te la estoy relatando de lo que me pasó, pero ir llevando y construyendo este camino con más compañeras, ¿no? Creo que eso también es importantísimo, que es lo mismo que pasa en la cancha, por eso decimos, me paro en la cancha como en la vida, ¿no? En el barrio, y el aprendizaje enorme, la construcción de saber enorme que significó la Villa 31 desde el 2007 para acá, ¿no? Con todo ese aprendizaje en Vicente López llevado al barrio de Retiro, y multiplicado por un montón de compañeras, ¿no? Por eso somos un colectivo. Moni, para mí un placer tener esta conversación. ¿Querés agregar algo más? Que ojalá podamos volver a jugar a la pelota pronto, te lo digo como una expresión de deseo. Este es un tiempo del partido más bravo, ¿no? Que nos toca jugar. Pero esperando volver a la cancha para los abrazos, ¿no? En este tiempo la nuestra se reconvirtió en una organización que asiste, ¿no? Con alimentos, con artículos de limpieza una vez por semana al barrio, a las familias de las jugadoras, y la emoción que produce la organización colectiva en la Villa 31 y en todos los barrios populares, ¿no? Para enfrentar este momento que es durísimo, durísimo. Y esperar que, no sé, pase lo más rápido posible y poder encontrarnos, jugar y abrazarnos como antes. Siendo septiembre, a mí me gustaría poder decirte que nos vemos en el Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis y No Binarias, y que ahí nos vamos a poder abrazar, pero todavía estamos con mucha incertidumbre. Así que por ahora te agradezco esta conversación y ya vamos a tener seguramente oportunidades para abrazarnos personalmente y seguir con esta lucha. Sí, claro que sí. Y solamente te agrego una línea que no tiene que ver exactamente con el fútbol, pero que es así de mucha conmoción. Habernos enterado ayer de la muerte, del fallecimiento de César Cigliuti, el presidente de la Comunidad Homosexual Argentina, organización que tuvo mucho que ver con esta persona que soy, con la militancia, con mucha tristeza, porque César fue un enorme compañero. nada, renovar los compromisos de militancia y de lucha, ¿no? Y abrazar a la CHA y a todas las personas que queríamos a César fuerte, sí. ¿No? En este momento tan difícil. Sí. Gracias, Moni. A ustedes, un abrazo gigante. Otro para vos. Mónica Santino pasó por Radiocracia.